número para llamar y participar para todos los premios. También a través de mi página de Instagram, Alex Sensation, el más activado en los comentarios, el apodido que acabo de subir, se gana un par de boletos. Así que comenta. ¿Qué va? Viernes social. Manda. Con Alex Sensation. Buenos días. Oigan. ¿Estamos ready? Te lo mando y no hago más nada. Ok. Oíste. Y no hago más nada. ¿Quién yo? Cate a otro, ya yo hice lo que iba a hacer, mijo. Creo que tú no te has ido a ver este mundo tan hermoso.

quítate la máscara. Quítate la máscara. Quítate la máscara. Bandolera. Quítate la máscara. ¿Cómo? Quítate la máscara. Quítate la máscara. Hechicera. A la la la la la la. ¿Cómo? Tú me pusiste la trampa para que en ella cayera.

ponme la nueva de Frank Reyes. Te olvidaste de mí. Nueva. Sentimiento, Frank. Sentimiento. Todavía me duele recordar aquel día. Esa triste llamada que me hiciste, arruinando mi vida. Románticamente, porque así es.

no, no, no, I love